pasar. Mira, pequeñita, allí vive en la lata de azafrán un amigo mío. Sí, mira, allá, debajo del mar. Muy bien, ¿y eso qué pasa ahí? Saliendo porque quiero llegar a la cocina.